Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Y con un triunfo que corona el partido que nos suspendieron y que no deberíamos haber jugado. No deberíamos haber jugado. Y casi nos lo empatan. Bueno, vamos a analizarlo acá. Celeste, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, ganó Racing. Contenta. Está contenta. Contenta. ¿Racing le quitó la siesta en el día de hoy? No, igual te digo que... me dolió que me haya quitado la siesta, pero no, está bien. Con un triunfo, bueno, está todo perdonado. Lo único que le pido, en esta hora, No se quede dormida. No, más despierta que nunca, olvídate. Aparte tengo muchas cosas para decir y para criticar hoy, ¿eh? Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a la otra dama de acá, a Cerrucho Barbie Blanco. ¿Cómo le va? Me andan diciendo de Avellaneda, me llegó una versión que le dicen Cerrucho, no sé por qué. No. Cariñosamente. Ya lo cerruchó a Gustavo, que se tuvo que ir al viejo mundo. Se fue de viaje, yo no cerruché a nadie, no. Ah, bueno. Se pone colorado. ¿Cómo se va? Carmín, no se me va a poner... Hablando de ese color, Le voy a mandar el saludo a dos autónomas que nos escuchan, a Ana y a Vicky. Sí, a mi madrina y a mi tía postiza, así que le mandamos. Yo había llegado ese mensaje acá. Dos autónomas que nos escuchaban haciendo la previa mientras entraban en calor para después bajar la temperatura después de las 9 de la noche cuando comience el freezer ahí. Sergio, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Con sensaciones, ¿no? Una de Calpo que ganó Racing. Sí. Y la de arena, no sé. Qué sé yo. quedó ciertas dudas, ¿no? Sí. El planteo, más que nada. Pero... yo había puesto esta mañana que decía, hay que ver que estamos 0-0. Que se pensó, sí, y al minuto, error, De Acuña, sacarse el sombrero. Que sí, creo que fue uno de los mejores jugadores de Racing. Acuña fueron los que hoy, para mí... Se la colocó un guante, que fue con un guante. Sí. Pero después el equipo se repliega. Se repliega, y con Argentino también. Y lo agranda a un rival que no es un rival. Vos habías puesto un Twitter que era Godoy Cruz. Sí, es que es así. O sea, uno tiene que aprovechar la movida de que venía con un DT que no se sabe si va a seguir. O sea, que venía de perder un DT. Hay que jugar con esas cosas. Racing no aprovecha los momentos. No, eso también te puede ser contraproducente porque vos... con un nuevo director técnico tenés otra esperanza, los jugadores juegan de otra manera. Pero maravillas no podían hacer. Pero bueno, pero volvamos a lo que hablamos. Se muestran, ¿me entendés? Sí, lo que te digo. A lo que hablamos es más de una oportunidad. Racing respeta al rival. Si la situación es al revés, no te respetan. De hecho, está el clásico. Por eso perdonan a todos. El botón de muestra es el clásico. Sí. Por eso. No te Aparte respetaron. Vos a los 5 minutos de empezado el partido, que creo que fueron los primeros 10 minutos. De este mini partido, Racing presionó, jugó, pero después olvídate, llegó en 60 minutos, pues jugaron 60 minutos, ¿no? Sí. Llegó dos veces, tres veces, sí. Después basta. No, en la pelota no la tenía nunca. No. El medio campo de Racing, nada. Agüe, Videla. Paseaban. Los miraban a los jugadores. Mismo una desante. Una desante. De uno, me sale. Esa atención. Grande Corona, este es tu pueblo, simultáneamente. De la defensa. En el gol de ellos. Morillo. Lolo lo marca de atrás. Fillú marca dos. Sí. Llega tarde, le miran la camiseta, todo lo demás. Y esas fallas, bueno, la podés tener, porque la tuviste. La tuviste con el partido con San Lorenzo. ¿Y sabes qué agranda al rival también? Porque vos la tuviste con el cambio de sacar a Bou y poner un volante. Bueno, el tema de los cambios fue una cosa inexplicable. O sea, yo entiendo que vos quieras ganar el partido, pero si no salís tampoco, los cambios que vos estás haciendo son todos de un técnico conservador, pero Gonca. Bueno, pero vos, claro. Sí. Gonca. Sí, en así. El barrio decíamos Gonca. Es que es así. Lo que pasa es que vos tenés que salir. Para mí Racing se tiró muy atrás después del gol. Y era obvio que le iba a pasar esto. Sí, lo agrandás al rival. Y lo agrandás y tenés más posibilidad de que te entren. Es así. Uh-huh. Y volvé al partido de Argentino. Lo mismo, Racing. Totalmente. Además, una cancha chica. Que no te, el rival no te va a dar espacio. Si vos lo que buscás es que te des rival espacio, no te lo va a dar. Porque la cancha es un metegol. Y con un centro ya estás en el área. Sí. Que de hecho, Argentino, ¿cuántos partidos nos ganó de esa manera? Tirando centro, bochazo. Y nos complicaba la vida siempre. Últimamente en esa cancha. Entonces vos ya la conocés más o menos. Sí, y... además tenés que pensar que Bou no tuvo puntería en las dos posibilidades que tuvo. Sí. Porque quedó un claro mano a mano con el arquero que la tiró por arriba y antes había tenido otra que cortó para el medio y generalmente la coloca en el segundo palo. Sí, por no encarar también. Estaba lejos y cerca. Lejos, sí. Si lo transportás a una cancha grande. Si lo transportás a esa cancha, sí. Estaba cerca. Sí. Pero no se le dio. Y vos, con actitudes propias, agrandás al rival. Rival que no tiene nada. Ahora, yo te digo, cuando vas con la jugadita esa famosa para atrás que a uno no le gusta, que a mí me cansa, vos estás buscando espacio. No, lo haces de local o de, digamos que, vos le das mucho de un lado al otro, vos buscas espacio. Pero hoy Racing, y ahí más o menos tenés la pelota, pero hoy Racing no tuvo la pelota. Si haces, no sé, las estadísticas de la televisión que hace, te va a dar un 80% que la tuvo Godoy Cruz y un 20% Racing. La hicieron porque después se fueron a la transmisión, se fueron a transmitir un lanzamiento de un cohete por ahí. Pero digo, ¿me entendés lo que te digo? Si vamos a la estadística esa, creo que es así la comparación de la del Racing. Perdió la pelota. No se defendió con la pelota. Si vos te querés defender, y aparte, muy retrasado atrás, partido. Porque vos te podés defender, pero defendete, lo que yo siempre digo. Entre la mitad de la cancha, no te defiendas en el área de Saja. Si un centro, nosotros no marcamos bien. Últimamente no marcamos bien. Esta era una defensa que totalmente distinta, porque bueno, faltó Grimming, que ya lo sabemos, que tiene para tres semanas. Sí. ¿Entendés? Está bien, está recuperado. Bobolín tampoco no es, pero. ¿Entendés? No es. Macalister iba a decir, no, pero. Pero para decir un nombre distinto. ¿Me entendés? Pero bueno, ya Grimming más o menos sabe la temática de la defensa y creo que ese uno perdimos. Para mí, Grimi, de los últimos partidos, creo que es el más regular de Racing. De la defensa, sí. Capaz sí, que me van, a, defensa, me sí, van sí. a ahora putear el tweet, qué sé yo. Pero para mí... ¿El Twitter nuestro cuál es? ¿Cuál es el Twitter nuestro? @verracinguista. También nos pueden visitar en nuestra página web www.verdadracinguista.com.ar. Perfecto, y después vamos a hacer nuestros mails. Después vamos... ¿El teléfono de acá? ¿Cuál es el teléfono de acá? 4225-7304 o 4247-6596. No tenemos premios, el que quiere llamar, llama para charlar. Es así. Es bueno, la opinión es buena. La opinión es buena, sí. Capaz de llamar a nuestro amigo Marito. Marito, no, Marito tiene que venir, ya no le atendemos más. Llama por teléfono Marito, no le mandamos línea. Andará por che, ahí. Y, respecto al partido del otro día del sábado, también Racing con un rival mucho, flojo. Le costó mucho. Sí. Hasta por momento uno estaba en la cancha y parecía que se daba vuelta la tortilla. Sí. Porque Racing prácticamente, no sé, bueno, segundo tiempo un poco, pero primer sí, tiempo. Sí, tuvo mala suerte igual. Digamos, cuando el partido lo podemos partir, que yo digo esto, cuando tuvimos las chances. Sí. No las aprovechamos. Gavarini se puso las manos ese día. No, siempre. Las manos con los dedos. Sí, con los dedos. No, porque además. Me gusta, porque mucha gente habló del gesto de no ir. Sí. Que yo por ahí no lo comparto, porque no ir no es un todavía un referente de Racing, como para saberlo. Claro. Sí, pero hizo el gesto de pecho frío. Sí, sí. Y este buen señor... Y le dieron con un caño. Sí. Le dieron con un caño. Y este hombre... Marcó los números. No sí, sé, no, sí. 23. Puso, sí. Claro, porque es sí. Creo que es hincha de Independiente. Sí. Salió de... Está de bien, de, bueno, pero... Pero está bien. Si lo vos... echaron de Independiente, creo. Claro. Uy, dije esa palabra. Sí, vos que no la decís. Después le doy un mensaje así sí. Para. Dale, opinión, por favor. ¿Qué? Un Twitter de Eduard RC. Eduardito, ahí está. Dice: buenas noches, las carencias de tecnicismo que tiene este plantel lo lleva a jugar hacia atrás o replegarse, por eso Milito marca diferente. Marca la diferencia, Milito, claro. Sí. Y tendríamos que tener lo que pasa que, Milito bueno, para rato. Sí, no, obvio, uno. A Milito. ¿Pavone será reemplazante natural de Milito sí, o no? Sí, yo creo que sí. Para mí, Pavone sí. Lo que pasa es que hoy Milito, uno. O sea que. Cuesta, quiero que me entienda, cuesta. Porque Milito es lo más grande que tuvo Racing. Que vimos nosotros en la. Obvio. Comparado con Rubén Paz, lo que viví yo, ¿no? Bueno, entendé. Rubén Paz era un exquisito, ¿eh? Bueno, está bien. Fue un gran jugador, tuvimos una supercopa con él, obvio. Pero Milito tuvo dos campeonatos. Si voy al hecho de los ídolos míos, a eso voy, me refiero, ¿no? Pero bueno, pero yo lo respeto mucho y todo lo demás. Lástima que, bueno, está y no está. Vamos a ser realistas. Él, con la vista y la cabeza, una barbaridad. Sí. Con la pierna le cuesta. Son tipos que juegan parados. Porque bueno, entonces, pero también esa está la otra. No sé por qué lo hace volantear abajo. Creo que hay más de, no sé, o bueno, capaz que quiere jugar de enganche hoy por hoy. Hoy pero, de repente me lo vi a jugar a Pichut como si fuese en un momento, en una jugada, y digo, ¿qué hace Pichut ahí? Y era, digamos, un enganche. Estaba jugando casi de enganche. O sea... Los jugadores se tienen que adaptar a su posición. Hoy creo yo que, bueno, hoy no rindió Romero, porque era el único que podía tener la pelota. No tenía espacio tampoco. No, por eso. Una cancha que, bueno, no así es todo, ahí. Mostró dos lujitos que, bueno, uno... ¿Sombrerito? Sí, oh. pero te digo, viste, no, hoy no pudo poner una pelota, porque el otro día con Argentino era el único que te la podía tirar redonda, o al pie de un jugador, uh-huh. ¿Entendés? Porque la mayoría de los avances de Racing fueron cambios de frente de él. Sí. Lo que yo pude ver, ¿no? La euforia que tenía, me pongo muy nervioso últimamente, porque bueno, porque veo que el equipo... tiene esas cosas, porque si vamos al hecho. Yo, ¿sabes qué? Yo te digo esto. O sea, Racing no es mucho menos de lo que puede ser San Silencio o de lo que puede ser Deportivo Pimienta. Gas Pimienta. No es mucho menos. Ellos lograron estar mucho más arriba que nosotros. Nosotros hemos perdido algunas oportunidades. Pero que dejamos eso es lo escapar. Que yo te decía, Racing, este campeonato lo pierde Racing. Como. La posibilidad que se nos presentó para ganar la Copa Libertadores, Racing la tenía servida. Vamos a ser realistas, Luis. Y la perdimos. ¿Hubo ganas de la dirigencia de ganar la Copa Libertadores? No sé. Para mí no. Pero yo te digo, porque Racing pierde, no sé, vamos a hacer memoria, ¿no? Pero con Chicago. Partido con Chicago. Defensa y Justicia creo que también, ¿o no? No ganaba de visitante, empezó no ganando de visitante, empataba de visitante y ganaba de local. Y perdió el partido con Central. Sí, claro. De hecho, bueno, el primer partido con Central empató con Belgrano y después no perdió más con de local. Uh-huh. Todo ganado. Creo que tiene 33 puntos de local. Pero bueno, yo te digo, fueron partidos que Racing los pierde y creo que ahí nos costó caro este campeonato. Aunque, matemáticamente digo, déjame soñar. Yo mientras que el cálculo me esté dando, porque vos esto... tenés que enfrentar, Boca, por ejemplo, tiene que ir a jugar a Rosario. Sí, y viene con nosotros. Y viene a jugar con nosotros. No sé si llegar a la cima, porque Boca creo yo que... Boca cierra con Central. Se perfila, Boca se perfila para... Y yo no sé, no me arriesgo, yo podría decir, no te digo que sea Racing, me gustaría que sea Racing. Pero viendo este fixture, para mí puede llegar a haber un triangular de desempate. Ojalá sea Racing el que esté ahí. Ojalá. Yo creo que Boca en Racing en Avellaneda puede perder tranquilamente. Es el partido más difícil que tiene Boca. En Rosario puede perder tranquilamente. Sí. Le va a ganar a lo esto de sí, que ya se fueron del descenso. Cero. Y Tigre. Le queda. Y Tigre, ojo que Tigre tiene que sumar puntos, ¿eh? Sí. Yo digo, bueno, Racing tiene que Tigre de local o de visitante Boca. De local. Racing tiene que ganar todos los partidos. Y obvio. Yo creo que, bueno. Y ganar bien. Sí. ¿Entendés? Porque cuando Racing tenga que ir a jugar algún partido de visitante, guarda que viene Racing. No, ahí ya sabemos que Racing viene a ver qué pasa. Como es lo que está pasando hoy. Racing viene a ver. Y yo le digo, muchachos, esto es lo así. Que pasa. Estamos a dos partidos de volver a realizar otra hazaña. Para nosotros otro año, otro objetivo, que sería como, no sé, no, bueno, comparaciones no quiero hacer, pero sería un campeonato. ¿Por qué? Nosotros estamos a dos partidos de entrar en la Copa Libertadores. Uh-huh. Y a mí me gusta que entre, porque todos los años vos entras a la Copa Libertadores, entras. En algún momento, esa Copa viene sola. Sí. Porque la aprendemos a jugar. Vos tenés que... Racing se olvidó. ¿No? En un lazo muy grande de 40 y pico de años se olvidó de jugar esa copa. Pues fíjate que los equipos mexicanos venían y se iban en la primera ronda. Hoy están llegando a la final. Sí, aparte nosotros y el fútbol mexicano, ojo, no. Otro, Celeste, tenemos otro mensajito más de Eduardo. Sí, dice, la diferencia entre el equipo donde jugaba Rubén Paz y el actual es que el lado del que jugaba Camote un 8 natural y este equipo no lo tiene. No, lo perdimos con Centurión. Sí. Y no lo pudimos recuperar nunca más. Y fue el jugador que marcaba la diferencia en este equipo. Sí. Sí, podíamos haber tenido una discoteca, sí, pero sí, se lesionó, lamentablemente, y no buscamos de traerlo. Un Brian Fernández, que tuvo el problema. Sí, obvio. Che, y hablando de Brian Fernández. Sí. Hay que aclarar la situación. Sí, todos muchos dicen todo. Todo el mundo pero... dice ya puede jugar y yo ya y estaba no es esperando así. Hoy. Sí, hasta en la transmisión creo de hoy lo dijeron. Que Brian Fernández ya estaba. No, pará. Pero no confíen en Mac, yo, en ese, como es Marchi. Perdoná, no confíen en Marchi. ¿Te acordás cuando le dijo a los jugadores? Porque Agremiado dice que puede jugar. Cuando salieron a la cancha los jugadores que no, Colón, que no salgan a la cancha, que se arreglan todo y perdieron los puntos, ¿te acordás? Sí. Bueno, no lo crean a ese muchacho que es, aparte es anti-Racing al mango. Bueno, nosotros en el otro día, cuando se conoció la noticia, que yo agradezco que el que me llamó en ese momento para decir, preguntarme si estaba sabiendo lo de Brian, y ahí me puse a investigar un poco, fue Pablo Castro de la filial Comodoro Rivadavia, que me preguntó si ya lo habían habilitado, y yo como estaba en la calle en ese momento no había visto nada. Cuando me pude conectar y ver qué es lo que había, fueron las declaraciones que transcribimos un poco ahí en la página verdadracinguista.com.ar. El vicepresidente de Racing, el vicepresidente Jiménez, habló para TIC y dijo que el juzgado tenía la resolución que le daba la posibilidad de volver a trabajar a Brian Fernández. Sí. Que se lo iba a comunicar a Gremiados, a Racing y Racing a la AFA. Sí. Con lo cual, no estaba para jugar de un día para el otro. No lo podés poner a jugar. Algunos periodistas salieron a decir que no estaba en condiciones porque no había entrenado. No. Él está entrenando normal, sí. Normalmente. Sí. O sea que estaría en condiciones de jugar. Pasa que está esperando la habilitación. Lo que pasa es que también la AFA puede llegar a apelar. La AFA puede llegar a apelar. O aparte, la CONMEBOL puede decir que sea a bueno, nivel local. Hay una perlita de Jiménez para destacar. Sí. De los tres que deberían meter la sanción por la CONMEBOL, dos están procesados y no están yendo. Y no va a tomar la determinación un integrante del Tribunal de Conducta de la CONMEBOL. Con lo cual, esa sanción no va a salir en forma inmediata. Y ahí sí tenés algo como para que la justicia pueda... Lo que pasa es que fallar a favor. La AFA. Pero la AFA, ¿quién va a tomar la determinación ahora que se están por ir? Están todos para ver con quién se prenden, si se prenden con Pinelli o se prenden la AFA con el otro. Pertenece a la CONMEBOL y a la FIFA. ¿Entendés? Más que nada, bueno, a la FIFA, ¿no? Sí. A la FIFA, entonces ahí pasa el tema de que no puede autorizar. Porque en realidad en el fútbol argentino ya tendría que estar jugando. Sí. Copa Argentina. Los tres meses ya lo pasó, que claro, era claro, en septiembre. La suspensión que tenía. Claro. Que fue el 4 o el 5 de septiembre que ya estaba habilitado para jugar. Él los cumplió, digamos. Así que bueno, esa es la situación de lo de que Brian. Por lo menos veo yo. No sé si vos tenés alguna otra cosa. No, eso. Yo lo que decíamos, que está... O sea, sí está mal usada la palabra habilitado. Sería que ya está... aceptada eso. O el amparo. Claro, el amparo. Le dieron el ok al amparo presentado por el jugador. Claro. De ahí a que esté habilitado es otra cosa. Claro, por eso. Sí. Es así. Y déjame cerrar un poquito lo que iba a hablar de la Libertadores. Que nosotros, yo creo que Racing, al mismo tiempo que uno dice no la sabe jugar, digamos, porque no la jugó mucho, pero en realidad siempre hizo campañas destacables. Salvo en un solo campeonato, que ayer se me reían cuando decía en 1961, que entró y se fue en la primera rueda. Después, lo demás, llegaste a cuartos, semifinales, octavo de finales. Entonces, ¿me entendés? Estos y eran campeonatos muy largos. Sí, obvio. Y eran campeonatos Racing largos. Para salir campeón de la Copa Libertadores fue jugó el equipo que el más equipo partidos jugó. Que más jugó en la historia de las Copas Libertadores. Casi 40 partidos, me parece, 30 y pico. Sí, porque, digamos, después de la zona de... No, 30 de la, partidos. De la zona de 4, claro, se formaban dos zonas. Claro. Dos zonas. Y ahí empezaban a jugar entre todos contra todos. No es que había eliminación. Fue a Perú, fue a Bolivia. Y de vuelta. Fue a Nacional. Bueno, con Nacional, de hecho, la gana la Copa Libertadores con Nacional y juega 3 partidos. Defiende en Chile, Chile, en Santiago de Chile. Chile. Por eso. En el Estadio Nacional. Pero ¿tenés? Bueno, sí. Esto es... Aprovechemos que don Johnny está ahí charlando con la gente. Con la gente, con la gente del Chamamé, que cumplieron 200 programas. Le mandamos un saludo a por las rutas del Chamamé, que cumplieron 200 programas. Johnny no nos dice que tenemos que ir a la tanda. Sigamos charlando. No, se va. ¿Dónde se va? ¿Quito va? Se va. Está en Quito, por eso. Está viendo el partido Gallinacio. ¿Estás en la altura? Está viendo el partido Gallinacio. Pausa y volvemos en esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Escuchala, sentila, viví la radio. AM 1470, Radio Cadena. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la mañana de Cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas. Todo el automovilismo y motociclismo deportivo, comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo, de lunes a viernes a las 10, por AM 1470. ¿Comenzás un nuevo emprendimiento? Hacelo crecer dándolo a conocer. Publicita en Radio Cadena y te sorprenderás con los resultados. Comunicate al 4225-7304 o 4247-6596. Publicita en Radio Cadena. Radio Cadena, AM 1470. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM 1470, de lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Hay una esperanza para tu vida. Una esperanza para tus necesidades. Un Cristo para todos. Enamorado. Sumate al programa de la Iglesia Cristo es la Respuesta, de lunes a jueves a las 15, por Radio Cadena. Cristo para todos. Vibraciones y algo más. Un programa con política local, nacional e internacional. Entrevistas, también un momento poético, buena música y el infaltable humor. ¿Quiénes hacen este programa? Juan Pecoraro y Raúl Villalba Martorell. El jueves a las 17, por AM 1470. Radio Cadena. Lunes y jueves, de 19 a 21, ingresa a Mundo Granate. Con la conducción de Ignacio Altruy y la participación de Juan Ignacio Pasteletto, te llevaremos de viaje a través de la AM 1470, con toda la información, las novedades, el análisis y el debate sobre el mundo del Club Atlético Lanús. Lunes y jueves, de 19 a 21, Mundo Granate. tenés un lugar propio para hacer tu programa de radio. No te quedes sin tu espacio. Radio Cadena te da la oportunidad. Sabes que comunícate al 4225-7304 y 4247-6596. AM1470 te está esperando. De política y políticos, un programa que no tenés que dejar de escuchar. Producido por Chapaleufú Contenidos. Todos los jueves a las 21 por AM1470. De política y políticos. Todos los jueves a las 22 por AM1470, escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político, el espacio para la reflexión por AM1470. Escúchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Bueno, levantamos un poquito la publicidad para ser más rápido. Le agradecemos a Grúas Pulice, a Velo, y también tenemos un auspiciante nuevo en la página. Oficial, Mensajería El Coyote. ¿Y a qué número tiene que llamar para pedir una moto? 11 40 74 12 32. Y es de Ezequiel Suárez El Chasqui, así que le mandamos un abrazo a Ezequiel. Gracias por sumarse. Sí, sí, así que se suma a la página web. No, acá no nos auspicia el programa. Hablando un poco de mensajería, me llegó otro mensaje. A ver, el mensaje, dale. De Juancito. Sí. Dice, lo bueno de este equipo tan criticado es que ya salió campeón y ahora va por la Copa Argentina. Y que tiene récord en puntos. Estoy totalmente de acuerdo. Obvio. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Yo. Uno hace una crítica de que Racing de este jugando, momento cómo está jugando. No me gusta cómo está jugando. Cómo está jugando es realidad, previsible. Hoy Racing es previsible. Sí. Hoy Racing no es el equipo que sale a comerse al rival. Que eso es lo que me gustaría tener. Me gustaría que el rival se asuste cuando lo vea Racing. Ajá. Y no saber cómo lo sabe, que tiene, bueno, tiene una buena defensa, sabe defenderse, que es algo lógico. No, ojo, pero vos tenés que estar equilibrado. Pero si te vacunan, cuando cuesta remontar, obvio. ¿Eh? Pero yo voy a la crítica que Racing espera. Eso me pone mal a mí. Y no espera con una pelota, ¿me entendés? Con la pelota a favor mío. Espera al rival y le da el campo. Ah, no, yo pensé que me decías espera. Yo pensé que era banana. Espera, sí, banana no, ese es amargo. Ese amargo. Y bueno, viste, lo cuerneaban todas las minas ese banana, ¿viste? Entonces. Che, vamos a Banfield. Tengo, ¿no?, un par de saludos. Ah, Banfield, decime. Vuelven los visitantes. Iremos los visitantes. Decime, ¿cómo es el tema de las entradas? Bueno, hoy se vendieron en el departamento del hincha, estaba vendiendo con el viaje incluido, sí, las entradas. Y el sábado va a haber la venta de entradas a partir de las 11 hasta las 15 en el estadio. Van a ser 4 carnet por persona. Sí, espera que... Déjamelo para después, que tengo una llamada. Bueno, dale. Marcelo. Marcelo, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Marcelo Negria de la filial Merlo, ¿cómo te va? Todo muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, acá andamos. ¿Cómo te va a hablar Sergio, Marcelo? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás vos? Bien. Nos enteramos que haces una fiesta. ¿El evento anual? En la que, No hago, hacemos una fiesta entre todos en la filial. Pero vos sos uno de los... Presidente. El presidente y uno de los que más mueve la filial, ¿no? Y sí, qué sé yo. No, yo con un grupo, esto, qué sé yo. Hace mucho tiempo que estamos muchos trabajando, cumplimos 20 años ahora en esta, por eso la fiesta va a ser un poquito más importante. ¿20 años? ¿20 años? Sí. ¿Qué los parió? La filial Toti Iglesia, ¿no? En 95, fuimos reconocidos por el gobierno de Otero. Yo estuve en la primera fiesta. Sí, ahora en tu ratito te mando una por WhatsApp que al cabo de encontré una foto tuya. Tenía pelo negro este hombre, ¿no? tenía. Che, y decime una cosa, ¿fue Otero en aquel tiempo? El presidente, digo. Sí, Otero, sí, te lo dijo que habían ganado a Estefano. No te copié, ¿cómo? Claro, era Otero García de Estefano. Otero García Cera dijo que le habían ganado a Estefano. Claro. Ah, no sabía, también sí. Estaba Cerejo ahí. Ah, pero era Cerejo, claro. El hermano, Luis. Claro, Luis era hijo que falleció. Uh-huh. Sí. Ese fue el gobierno. No se supo más nada de Otero, no sabemos ni por dónde anda. No, la verdad que no. Vos sabés que hace poco pregunté si alguien sabía que era el paradero de ese muchacho y no, la verdad que no. Hay muchas cosas que en Racing a veces no se saben. Bueno, contame un poquito, ¿cuándo es la fiesta? La fiesta es el 23 de noviembre, que es el día feriado, que es el día por el feriado del Día de la Soberanía. Sí. Lo vamos a hacer en el Club de Caza y Pesca, que es donde ya hace 17 años que estamos ahí trabajando. ¿Qué fue? ¿El que hicieron el año anterior? Sí. Claro. O sea, no, yo el último año no fui, el año pasado no fui. Fui a las dos anteriores. Claro, los dos anteriores fueron en el Laureles. En el otro club. El que tenía la puertita chiquitita que entrabas al fondo. Claro, exacto. Uh-huh. No, este es en el club donde nos juntamos toda la vida. Que tiene un salón muy lindo ahora. Y bueno, hay que aprovecharlo. El de Caza y Pesca es el que está en una esquina. Claro, está en una esquina de una cuadra del mástil. Perfecto, así no nos perdemos. Marcelo, el valor del plato. No te escuché. El valor de la tarjeta. Mira, el valor de la tarjeta va a estar alrededor de 220 pesos, más o menos. Vamos a tratar de ponerlo lo mínimo que se pueda, porque dice que hoy se han ido un poco los precios hacia arriba. Sí. Pero bueno, vamos a tratar de tenerla lo más baja que se pueda. Aparte, ¿podés contar un cachito de la actividad? Porque creo que hacen muchas actividades allá en Merlo, ¿no? Sí, un montón acá en Merlo, un montón de actividades. Apadrinamos desde hace mucho tiempo jardines de infantes, en este momento 5 jardines de infantes. Un colegio de chicos especiales y también estuvimos mucho tiempo con un comedor que, bueno, ahora ya gracias a Dios no hace falta que funcione. Pero sí, seguimos trabajando con el tema de los jardines de infantes y parte de lo que se recaude de la fiesta va para los egresaditos, digamos, ¿no? Uh-huh. Para colaborar un poco con los papás. Sí, otra cosita más que te quiero preguntar. Hoy se pusieron en venta las entradas. Ustedes, desde la filial, para la zona de ahí del oeste, ¿van a poner micros para ir a Banfield? Sí, hicimos la reserva de entradas ayer, porque hoy había que entregar antes del mediodía en filiales la cantidad de reservas, y sí, sacamos dos micros desde los lugares habituales. Los que viajan con nosotros saben que tienen que llamarnos un día antes para saber el horario. Uh-huh. Pero más o menos van a ser, en este caso, alrededor de 3 horas antes para estar tranquilos con el horario, porque vamos a viajar en contra de la marea que viene de capital. Bueno, bárbaro. Bueno, te agradezco. No sé si querés agregar algo más. ¿Algún teléfono querés dejar para la fiesta? Puedes pasar el mío, Sergio, directamente. para que se quiera comunicar por el tema de la fiesta. Y los que quieran participar de las reuniones de la filial saben que son los días martes de 19 a 21 en Club Caza y Pesca de Merlo, que está en la calle 9 de Julio número 19. Y bueno, después lo que quieran, si quieren pagar cuotas, asociarse o cualquier inquietud que tengan, también eso nosotros lo vamos a ayudar. Y si me dejas, que quería pasar un chivito de la filial, ¿puede estar? Sí, sí. Porque ayer celebramos un convenio con un centro odontológico infantil acá en Merlo, que le va a hacer un 30% de descuento en todos los que necesiten los socios de Racing en esta zona. Y también estamos a punto de firmar otro convenio también con el Club de Caza y Pesca de Merlo para que los socios de la filial no tengan mini turismo en el camping que tienen ellos en Lobos, totalmente gratuito. Bueno, aprovechamos el llamado y te mando mandale un saludo a Paola, que cumplió años el otro día. Dale, dale. De Paola Bamba, ahí de la filial. El año, tenés varios. Y tenés, no, pero aprovechamos el cumpleaños. Dale, dale, yo bueno, me encargo, no te das problema. Te dejamos que tenemos un llamado que está entrando. Bueno, Marce, cualquier cosa, mandame un WhatsApp y te vamos promocionando esto, así. Dale. ¿Eh? Poneme todo lo que vaya promocionando esto y yo dentro de un ratito le mando la foto para que vean cómo era Amada hace 20 años. Te vamos a subir el aviso en la página verdadracinguista.com.ar. Dale, muchísimas gracias y bueno, como siempre, un abrazo enorme para ustedes y bueno, esperemos coronar el año con una buena fiesta y una vuelta olímpica en la Argentina. Dale, un abrazo. Abrazo, nos vemos. Chau. Tenemos otro llamado que estamos recibiendo acá hoy, la verdad que no nos podemos quejar, ¿eh? No vienen los dirigentes porque tienen reunión de comisión directiva, no nos responden, hoy no debe haber habido reunión de comisión directiva, no, podría haber venido, deben estar festejando en el Yavoy. ¿No? ¿Hola? Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Candela. ¿Qué hace, Candela? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien, creo que te conozco por ahí. ¿Tenés alguna conocida por acá? Sí, sí, tengo un pariente ahí. Bueno. A mi hermanita linda. Todos quieren quedar bien acá. Y bueno, si no nos tiramos flores entre nosotros. Te ganaste la camiseta, dale, vas a retirarla. Bueno, a todos los quiero, saben que los quiero a todos. Bueno, justo teníamos para mandarte un saludo, así que no aprovechamos y en vivo te mandamos un saludo. Ah, bueno, gracias. Un saludo para ustedes también. ¿Cuál es el motivo de tu llamado? No, yo llamaba porque estoy como un poco disgustada por algo que nos pasó con Barbie el lunes. Yo tenía día libre en el trabajo y estábamos acá con ella y nos dio ganas de ir a un entrenamiento porque siempre que uno tiene tiempo libre le gusta respirar algo de Racing. Entonces fuimos al entrenamiento y bueno, y llegamos ahí al pasaje Corbata con la ilusión de cruzarnos con algún jugador, sacarnos una foto o algo, y nos cerraron el portón en la cara, o sea, nos hicieron ir al lado de la calle. Había algunas personas en el playón, pero a nosotras nos hicieron ir del lado de la calle e inmediatamente, 5 minutos después, nos cerraron el portón en la cara. O sea, yo entiendo que eso lo puedan llegar a hacer un sábado o un domingo o no sé, o un feriado donde puede ser que quiera ir todo el mundo a ver a los jugadores y tal vez tienen que filtrar un poco la cantidad de gente, pero primero, a un socio no se le debería hacer eso, porque somos parte del club, o sea, tenemos derecho a pisar nuestras instalaciones. Uh-huh. Y como segundo punto, o sea, no me pareció, porque éramos las únicas dos personas que estábamos en la calle, o sea, mi hermana y yo, o sea, no era que había 50 personas y cerraron, o sea, y en ningún momento faltamos el respeto queriéndonos meter. Si nos dijeron que no, nos quedamos en el molde y no aparecimos. Sí, entonces, grande. Como que son actitudes que duelen porque uno paga su cuota, es socio y quizás nos perdimos de ver a los jugadores por esta modalidad que tienen. Sí, mira, Cande, nosotros desde que hacemos este programa, hemos criticado muchas veces. Y es más, cuando estuvo Podestá acá se lo preguntamos. ¿Por qué? Siempre le echan la culpa al técnico. Merlo fue culpable. Coca es culpable. Subel Díaz es culpable. Russo es culpable. Todos técnicos que fueron Basile. Mucha gente, muchos técnicos de diverso carácter, todos tenían el mismo problema, le molestaba a la gente. Sí. Para mí no es un problema solamente del técnico, sino un problema de la dirigencia que le permite al técnico decidir por sobre la dirigencia y por sobre los empleados de Racing. Sí. Yo he estado un día pidiendo firmar un banderín para un jugador y a mí el policía, que está ahí, me dijo, por culpa tuya no puedo ir a tomar mate, porque es mi horario de tomar mate, porque te tengo que cuidar a vos de que no le hagas nada a Milito. Y en ese momento estaba el colombiano ese que se lesionó, que no me acuerdo el nombre, Rentería, sí. y Saja, que eran los únicos tres jugadores que habían quedado en el... Y yo estaba del otro lado del portón, sí. En el pasillo, esperando a ver si podía ver alguno de los jugadores. Sí. Y el policía que está brindando un servicio y que Racing lo paga, me viene a decir eso. Cuando él es un empleado, digamos, mío, porque sí, soy socio. Sí. Y sos boda de oro. Sí. Es algo muy importante. Yo te digo, todo socio tiene derecho, sí, obvio, a ingresar al obvio. Club. Sí, todo socio, porque vos debería sos dueño. Tener derecho, debería tener derecho a ingresar al club. Lamentablemente, dueño. Vos no pagás una cuota social. O nosotros no pagamos, o los que pagan, todavía pagan, yo no, ya no pago. Pero los que pagan tienen derecho solamente a ingresar a un espectáculo deportivo que se llama fútbol. Sí. Nada más que fútbol. Porque vos vas a ver futsal. Y sí, tenés que pagar la entrada. Aparte. No le importa si sos vitalicio, si sos bodas de oro, si sos un socio que recién se hizo. Pagá como el visitante, de la misma forma. Porque ni siquiera tenés la posibilidad de apoyar el carnet como lo tenés en la cancha y entrar gratis. Sí. Básquet te cobran. Entonces, ¿qué querés? No querés fomentar nada. O sea, no dirigimos. Y de repente, como vos dijiste, vi que del otro lado había gente. Y si vos empezás a investigar, esa gente, por ahí, a través del departamento del hincha, sí, tuvo que hacer un depósito de 100 pesos, porque no son socios. Y si son socios, es a voluntad. Una voluntad que ¿dónde queda registrada? Sí. ¿A quién le rinden la voluntad de cada uno? Entonces, y tampoco, como vos me decías, estaban ustedes dos, pero yo he visto gente muy... que ustedes por ahí ya eran demasiado viejas comparado a la gente que estaba parada ahí en el pasaje, esperando que saliera un jugador. Muchos chicos chiquitos había. Sí, hay criaturas que tienen la ilusión de ver a los jugadores. Y hay gente que viene por ahí de filiales del interior o que viene de paseo a Buenos Aires y tiene ganas de pasar por ahí. Sí. Vos imaginate, sobre todo en la época donde el equipo ese que está al fondo jugó en la divisional más baja, que todo lo que veían celeste y blanco iban y lo pintaban, con poniendo bobo y no sé qué otras cosas ponía. Imagínate si pasaban por ahí y había chicas ahí y surgía y pasaba algo que no queremos que pase. ¿Quién es responsable de eso? Sí, porque uno está desprotegido con el portón cerrado. Tanta seguridad privada que tiene Racing, las cámaras privadas, nunca engancharon a ninguno que fuera a pintar el frente de Racing. Sí, no, eso, y a los propios socios, a los propios hinchas, los echan. Sí. Pero eso tiene que ver mucho el departamento del hincha, porque siempre van las mismas caras. Uno ya conoce. Pero, también. Pero Luis, siempre lo decimos acá en este programa. Cuando Racing fue a San Luis... Y vos lo vivimos dentro del hotel, porque paramos en ese hotel. Me dejaron entrar a mí con mi familia, porque estaba gente que yo fui a ver, y le dije, macho, vengo a ver de visita a fulano, a vos, sí, que estabas allá de él, y a Claudio también. Sí, sí. Si no, no me dejaban entrar. Entrevista, sí. Y le dije, mirá. No, estoy... y querés que te cuente, y querés que en te cuente lo una. Que dejar entrar como prensa. Una, que, ¿querés que te cuente una? No me querían dejar pasar a mi habitación. Porque el señor Coca estaba hablando por teléfono desde la puerta de mi habitación. Y el señor Coca no quiere que pasen. ¿Por qué no voy a pasar? Estoy en una habitación del hotel. ¿Por eso? O sea, y de repente, y vos lo sabés bien, Celeste, que hubo una persona que nombró al hijo de la seguridad y se sacó fotos con todo el plantel. Sí. No la vamos a mandar al frente. No, ¿cómo mandarla al frente? Pero se sacó. Y hacía dos minutos que le decían que no podía entrar a ningún lado. Ah, porque vas y chapeas, podés entrar. Pasa exactamente lo mismo en Racing. Estas cosas me ponen loco, Candela. Sí. Al final lo llamé para ponerlo nervioso. No era no, mi intención. No, no es nervioso, pero esta crítica la venimos haciendo hace rato. Sí. Y sí, vos te enganchaste tarde en este programa, querida. Ahora te pasamos factura, ¿viste? Y creo que es así. Tarde, pero seguro. Me pasa a mí también. Saliendo de la pileta, cuando voy a la pileta en el verano y están ellos... Y te cierran todo, la otra vez no me dejaban estacionar el auto. No, ahí no, que... ¿Quién es? Porque no sé qué... Yo, no, ahí estaciona fulano. ¿Y a mí qué me importa? Que estacione ahí. Yo voy a estacionar el auto acá y listo, lo dejé y ahí. Y encima vos te cobran el estacionamiento. Me bajé y me fui. En el verano vos te cobran el estacionamiento. Que lo estacione por ahí un jugador. Sí. Porque es así. Si yo te pago la temporada, te pago el estacionamiento. Eso es otra cosa. Todavía no hay precio de temporada. No largás en venta la temporada. No. Me fui a anotar a la maratón. Bien, te felicito. ¿Entendés? Y bueno, corre mi señora también. Entonces, bueno. ¿Por qué? Porque, claro, viste, menor, mis hijas son menores, entonces, bueno, tuve que anotar a mi señora. Uh-huh. Así que bueno. Así mejor. Que va. Corra así la... Así cuando pasa el rayo veloz, prepárense. El rayo McQueen. Prepárense, que vengo muy bien con los tiempos para los cinco. ¿Eh? Muy bien. A ver, no voy a terminar último. No voy a terminar último como terminé allá. Imagínate, imagínate, ahí no, recibiendo el premio, campeón. Bueno, no nos queda más tiempo. Bueno. Gracias por llamar, a ver cuando te venís al programa. Te digo exactamente lo mismo que le digo a todo el mundo. Tenés que venir. Sí, voy a ir. Dale. Ahora como Mario. No. Yo cumplo. Bueno. Voy. Bueno. Un día de estos voy. Vamos a tirar un par de informaciones antes de irnos. Bueno. Las entradas, dale. Bueno, los socios con 4 carnet por persona y las populares van a estar 120 y las plateas 400. En caso de que haya remanente, sí. El lunes va a haber venta de entradas. Es el día sábado, sí. En el cilindro. En el cilindro, de 11 a 17. Porque hoy vendían, pero vendían los mismos. El departamento del hincha. Que no van a salir 4.500 entradas. Esa es otra. Sí, se van a repartir entre acá las filiales. Ya dijimos acá que hay dos micros acá, la gente de Merlo. Mm. Y sí, se van a agotar. El sábado yo creo que las que se ponen en venta se agotan. Sí. Yo creo que van a ser casi mil, así que tienen que ir tempranito. Tenemos una más, dale. El lunes 5 jugamos a las 21:10 en la cancha de Banfield. Uh-huh. Dirige la Berni y la reserva juega Saúl. A las 11. Ahí en el predio de Banfield. La reserva perdió. Hoy no, invicto. No, ayer. Con Argentinos. Perdió 3-1. Pero bueno, sigue en carrera. Está los vecinos están primeros con 23 partidos. Sí, pero no tienen partido menos. Por eso. No tiene ningún partido suspendido. El único partido suspendido que tiene es con nosotros, que no sabe cuándo vamos a jugar. Estamos a 4 puntos de ellos, pero tenemos 2 partidos menos. Sí. Así que nos podemos poner, si ganamos, a 2 arriba. Bueno, no, así me quedó algo... Bueno, el año pasado peleamos hasta el final. Sí, el año pasado. Perdimos con Gimnasia. Empatamos, creo, ya con Gimnasia. Sí. Ganando éramos campeones. Sí. Bueno, Carlos Graneri anduvo por el noroeste argentino presentando su libro Agua Fuerte Racinguista, así que le mandamos un abrazo, no lo pudimos decir la semana pasada, me quedó colgado. Rodrigo Cárdenas hizo la obra en la Casa Tita el otro día y ahora a partir del sábado va a hacer clases de teatro en la sede de Avellaneda, así que quienes quieran ir pueden ir averiguar en la sede el horario y los costos. Se casó el viernes Leandro y Liliana, le mandamos un saludo con Almita, la chiquitita, hinchas de Racing, todo. Fue un casamiento bien académico, pasamos bárbaro, le mandamos un beso grande. ¿Qué más me quedó? Filial Tres Arroyos, sábado 31 de octubre, tiene el 180 pesos el cubierto. La filial se llama Claudio Úbeda, la filial España, el domingo 11 de octubre en 50-50, Paseo de la Patana 22, Alcalá de Henares, Madrid. 22 euros el cubierto. Que manden el pasaje, ¿no? Sí, sí, ya estamos gestionando eso. Nos van a mandar unos calcos ahí. La amiga de allá, de la subfilial Barcelona, nos va a mandar unos calcos. No se habló más de la reforma del estatuto. Me gustaría saber qué es lo que va a pasar. Bueno, y la próxima está la asamblea también. Así que bueno, nos tenemos aquí porque ya nos echan. Saludos, los saludos. Silvia de Avellaneda, a Mili, que aprendió a usar la lapicera, a Juan Lavalle, a Facundo del Piero. Ah, y a Nacho Guano, que nos sigue por Twitter a partir del día de la fecha. Muy bien, muy bien. Nos encontramos nuevamente el próximo miércoles en esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. ¡Chau! Desde Buenos Aires, transmite Radio Academia.